juraste pensar siempre en mí. Si nunca la duda me aleja de ti, ¿por qué lloro tanto? ¿Por qué sufro así? Y pierdo la fe, no sé por qué, no sé. Lo que siento yo en mi alma, no sé. ¿Por qué me mata el llanto? No sé, ¿por qué pierdo yo la calma? No sé, ¿por qué te quiero tanto? ¿Será el dolor de encontrarme tan lejos de ti? ¿O me dicen las flores de abril que estás cerca de mí? No sé, no sé, lo que siento yo en mi alma, no sé, por qué te quiero así. El dolor de encontrarme tan lejos de ti, o me dicen las flores de abril que estás cerca de mí. No sé, no sé, lo que siento yo en mi alma, no sé, porque te quiero.